Estoy arrepentido y mi cariño por ti no ha cambiado. Yo te sigo amando, eres lo mejor que me ha pasado. Yo te prometí que nunca te fallaría y que a nadie besaría, pero no pude evitarlo. Cada día que pasa y tú no estás, extraño más tus besos. Cada día que pasa más extraño tu cuerpo. Ahora me arrepiento por haberte confesado el secreto que por tanto tiempo yo había guardado. Guardado. Amor, perdona. Perdóname por haber sido un...